喂。Carmen Bracho no sabe la pena, Carmen Bracho no sabe el dolor, si supiera la cobardaría la grande tristeza de mi corazón. Yo no sé qué me pasa, muchacho, yo no sé qué me puede pasar, será que me ha robado la vida esa morenita que vi en Patillal. Carmen Blanco no sabe la pena, Carmen Blanco no sabe el dolor, si supiera la cobardaría la grande tristeza de mi corazón. Yo no puedo pasar la malena porque allá el moralito se enferma, yo no puedo llegar a Patillal porque entonces no puedo sanar. Ven acá que te llamo mi mañe para ver si se calma moral. We'll be right back.